Bien, seguimos en esta última parte, en este último bloque de Hora Libre. Y bien, dijimos hace dos segundos antes de irnos a la pequeña pausa que íbamos a estar charlando sobre un espacio que tenemos muy cerquita de la radio, de Floresta, de Mataderos, un espacio verde que queremos mucho, ¿sí? Y quienes hemos transitado la niñez en estos lugares, lo recordamos con mucho cariño, y en tiempos de cuarentena y de pandemia vamos caminando varias veces hasta ahí tratando de mantener la distancia y de no bardearla, básicamente. Pero esta cuarentena también generó un contexto propicio para que el gobierno de la ciudad volviera a hacer lo que sabemos que sabe hacer sobre la ley 1153, que habla de la cogestión del Parque Avellaneda. Y para hablar de eso y de otras cuestiones también, estamos en comunicación telefónica con Héctor Alvarelos. Él es director del grupo de teatro callejero La Runfla, actor cultural del Parque Avellaneda desde hace 28 años. ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, acá andamos. Bueno, Héctor, durante la semana esta que culmina mañana, los vecinos y vecinas de Floresta, Mataderos, Parque Avellaneda, nos encontramos con una noticia un poco alarmante que no fue muy difundida, que habla de un avance en la privatización del Parque Avellaneda. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras a los oyentes y a las oyentes cómo es la cogestión del parque, qué es la ley 1153. Bueno, esto es toda, digamos, el Parque Avellaneda tiene una particularidad, por empezar tiene una ley, es el único parque que ha logrado esta ley que habla de la gestión asociada. Esto es una forma de gestión asociada justamente que a través de la metodología que acercaron en su momento, cuando nos encontramos varios en el parque, con un parque destruido, un parque, ya estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, en donde se empezó a trabajar, los vecinos se empezaron a trabajar y se acercó toda una metodología de la Flaxo, que era se habla de planificación participativa y gestión asociada, y a partir de esto se trabajó y se pudo llegar con una voluntad social y política entre vecinos y gobierno a esto que es la ley 1153. Que en rigor de verdad no quiere el gobierno y siempre le cuesta respetarla, y más en estos momentos. ¿Qué es esta gestión? El parque hace mucho tiempo, ya en los finales de los 90, los vecinos se entraron a juntar porque los que son viejos del barrio recordarán el estado en que se encontraba, con casi un basural allá cerca de la autopista, todo era una sola cancha de fútbol, estaba todo muy roto, digamos. Esta voluntad asociativa que tuvimos, yo llegué en ese momento con el grupo La Runfla, me encontré con la gente del Centro de Estudios Sociales de Actividades Vecinales que se habían ya juntado a ver esta problemática, entonces empezamos a trabajar en conjunto sobre este proyecto que era querer un parque inclusivo, un parque de todos, un parque que tenga todo, un trabajo para que toda la comunidad lo disfrute. Y en eso se empezó a trabajar con un plan de manejo, que es el que hoy rige en el parque, es una forma de trabajo en donde hay lugar para todos. Entonces, una de lo que tuvo mucha importancia, toda la actividad cultural, que por supuesto siempre es el que más se ve, pero siempre también estuvo en contacto toda la gente que tenía que hacía también deporte y que quería establecer también un vínculo con el polideportivo, que no es fluido, pero la ley lo dice que tendría que serlo. Entonces empezó a trabajarse y el sistema este tiene un sistema de mesa de trabajo y consenso que se reúne una vez por mes para donde se tiran las propuestas y se llega a consenso, no se vota. Y si no se logra un acuerdo, se sigue discutiendo hasta que se llega al acuerdo final para resolverlo. En esto interviene el vecino y el gobierno en estos momentos, y así el parque con este sistema se fue recuperando a través de todos estos años y tiene una actividad potente desde el punto de vista cultural, tiene una actividad potente, son estrategias que le llamamos nosotros, una estrategia de educación, una estrategia cultural, ahí está la escuela Che Guevara, que era el antiguo natatorio, que fue el antiguo natatorio del parque, está la Casona de los Olivera, que es el centro histórico, digamos, y significativo y simbólico del parque, en donde funciona la mesa de trabajo y consenso, y aparte es una casa donde hay un microcine, es una sala de exposición y muestras, y tiene toda una actividad cultural, que la actividad cultural del parque abarca todo, ¿no es cierto?, los espacios. También está el aula cielo abierto, que es un trabajo que se hace hace muchos años, es todo un proyecto educativo de un parque amplio y abierto como es el parque. El parque justamente tiene esta cosa, es de uso, estamos con los árboles, estamos con todo lo que tiene que ver lo medioambiental. El medio ambiente es una de las estrategias fundamentales que están justamente trabajando también en estos momentos sobre la reposición de árboles. Bueno, a grosso modo, para que más o menos quede una idea, es un parque que trabaja entre vecinos y gobierno. Lo que sucede es que el gobierno, y sobre todo esta última gestión, no está dando bolilla, concretamente para decirlo así, a esta nueva ley, y no solamente no da bolilla, sino que se están tomando decisiones que, en medio de la pandemia, sin ningún tipo de información, y ya como hemos tenido otra vez tentativas de privatización, sobre todo con la Casona, se habla de privatización porque si no participa, no hay nada, no permiten en un momento, no permitieron fumigar, habiendo tres casos, por ejemplo, de coronavirus en la Casona, por gente que trabajaba ahí. Hay un montón de denuncias que nosotros estamos haciendo con relación a esto y la ocupación de la Casona por otras personas que no tienen que ver en este caso con las personas que van habitualmente del parque, que si bien son del gobierno de la ciudad no sabemos qué hacen, y al no haber actividad, concretamente actividad cultural, porque todos sabemos cómo está la cuarentena, en oportunidad que quiso entrar ahí el coordinador de cultura, tampoco se le permitió. Todo esto ha generado mucha inquietud en la gente y en eso andamos. Héctor, ¿está bien? ¿Sí, me escuchás, Héctor? Sí, estoy escuchando, sí. ¿Ustedes me escucharon? No, creo que... Sí, te escucho bien. Está bien esta aclaración que haces con respecto a privatización, porque en las redes sociales mucha gente dijo, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué quiere decir privatización? O sea, lo que se está haciendo es utilizando algunos sectores del parque, en este caso la Casona, la está utilizando el Estado porteño para actividades que nada tienen que ver con el Parque de Avellaneda, y además no dejan entrar a personal que labura en el parque y que está contemplado en la ley. Claro. El tema fundamental es que nosotros hace 8 meses que nos reunimos, ¿no?, con la mesa de trabajo y consenso, pero no viene nadie representando. El otro tema grave es que no hay administrador. Como dice, el administrador lo sacaron y no hay nadie que se haga cargo. Hay nada más que primeras palabras que ahora se tuvieron con el jefe de la comuna, que aparentemente estaría viniendo a la próxima reunión del lunes. No sabemos si esto va a ser así, porque esto fue una conversación que han tenido con parte de los vecinos, y estamos solicitando a que venga, que entienda de qué se trata esto y que empecemos a trabajar en función de lo que ya dice este plan de manejo, que es lo que rige el parque. No se puede ir a no dejar entrar a gente que obviamente ahí adentro ha quedado, cuando se cerró, ha quedado obras de arte, en todos los edificios hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento del parque. Y un funcionamiento a espaldas de los vecinos, sin participar en la mesa, uno empieza a entender que no quieren este tipo de participación que dice la ley, y por lo tanto empezamos a pensar, ¿qué hace esa gente que por ahí está transitando? Nosotros no sabemos qué hace, no podemos decir que están haciendo alguna actividad u otra, no sé. Sabemos que hay gente que entró, que no es la que habitualmente va, y que la gente de seguridad no deja entrar, ni dejó la otra vez dejar entrar a fumigar, a como se llama, a una fumigación que se vino a hacer con el coronavirus. Todo esto ha generado alarma, y esa alarma queremos que la gente, que el barrio lo sepa, porque no sería raro que a espaldas de los vecinos, en estos momentos tan difíciles, esté pasando algo así como, bueno, desalojar a quienes estamos de alguna manera hace muchos años trabajando en pos de este parque tan hermoso que tenemos. Héctor, buenas tardes. Matías te saluda. Buenas tardes. En relación a esto, ¿no? Bueno, claramente la denuncia que están haciendo, por lo menos la comunicación para que se entere todos los vecinos y vecinas de lo que está sucediendo, y de esta falta que también marcás de este funcionamiento tan particular que tiene el parque y que está marcado en una ley aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Digo, ya hubo en el corto plazo, en los últimos años, hubo algunas acciones por parte del gobierno de la ciudad en el parque, en el cual se hicieron a espaldas de los vecinos y vecinas, ¿no? ¿Podés recordar alguna de ellas? Sí, hubo una que primero hace mucho tiempo que venimos luchando para que a este administrador, que ahora sí lo sacaron, pero bueno, no sabemos por qué, pero estaba ya fuera de lo que tiene que ser la ley, por empezar. Una permanente disputa y negación, participando como si no estuviese. Estuvimos en ese periodo donde estuvo este señor. También hubo intentos de querer copar la casona con una ONG para hacer las muestras y desconociendo a los trabajadores, que lo vienen haciendo en forma brillante. Es una de las salas de exposición y muestra más importantes de la ciudad, ¿no? O sea, claro. Esto es un trabajo que se ha hecho muy bien durante mucho tiempo y se viene trabajando muy bien. También desde el gobierno, porque lo que trabaja, acá hay varios ministerios, está el Ministerio de Medio Ambiente, de Cultura, está el sí. Ministerio de Educación, que forma la parte de la escuela. Entonces, este tipo de actividad, digamos, esta cuestión de que tomar como la casona, cada uno que viene quiere a la casona como el símbolo de, ¿no? Qué linda que es, cómo me gustaría tener una oficina ahí dentro. Es más, se ha usurpado con oficinas que no están dentro del plan de manejo. Por ejemplo, han puesto oficinas del sector de fuentes. Y bueno, vino y pusieron así, de facto, una oficina de fuentes. Entonces, estas denuncias que nosotros hacemos y que no tenemos respuesta, o sea, nosotros estamos diciendo que sentémonos a trabajar, porque no se trata de otra cosa. Nosotros no queremos imponer como visión única nuestro criterio, sino que se cumpla la ley, que es todo esto que está funcionando, que mucho de lo que se hace es a pulmón, y diría un 90% de los vecinos que trabajan, más el personal también que trabaja ahí del gobierno de la ciudad, estamos trabajando en función de un parque que está organizado, que dice qué es lo que hace y cómo lo hace. Pero ya tuvimos el ataque de este Buenos Aires Elige, que está fuera de la ley. No es como se trabaja en el parque con el Buenos Aires Elige, donde la gente pone a una propuesta me gusta y nada más, y no le puede poner no me gusta. No obstante, se trabajó con eso, se trabajó con la pista, porque era una, porque a la gente le interesaba, y logramos que con esas charlas la pista fuese más amplia de lo que iba a ser. No obstante, también fue una cosa que vino prácticamente impuesta. Entonces, esto se da poco en la ciudad y esto demuestra que es una gente, nosotros somos una gente, que hace muchos años que quiere al parque. Yo personalmente llegué como actor cultural, también trabajaba en el gobierno de la ciudad, fui actor de cultura, y sigo como actor cultural en el parque trabajando en esto que vine a hacer, que es teatro callejero, que hoy, por ejemplo, es el lugar más reconocido a nivel del país donde se hace esta actividad, como toda la actividad cultural, como toda la actividad educativa que tiene ahí las aulas y lo abierto, como todo lo que es la escuela media que está ahí dentro. Entonces, en lugar de darle difusión, de poder trabajar más tranquilamente, hay como un coto de casa ahí que quieren no sé qué, y creo que tiene que ver con un desconocimiento y con algo de esto que yo vengo a hacer lo que quiero porque soy el dueño del parque, y no se entiende que el parque es de todos y esta ley implica eso, que se sienten a dialogar y entre todos llevar a cabo las ideas comunes. Clarísimo, Héctor. Bueno, desde aquí, desde Hora Libre, desde la radio, van a estar los micrófonos abiertos para ir comunicando lo que suceda. Estaremos en contacto para ver si se da estas reuniones que supuestamente están pendientes para las próximas días, semanas, o bueno, para ver cuál es la devolución que tienen por parte de la comuna primero y después por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos nosotros, yo les agradezco en principio que nos han dado este espacio, que siempre, como la otra vez cuando fue de la fogata, también estuvieron preocupados porque un programa de Hora Libre que tiene 300 ediciones quiere decir que está en el barrio instalado. Y me parece que lo están haciendo cumpliendo una vez más con esto que es el interés de todos los vecinos y que me parece muy interesante. Quedamos al habla, yo espero que este señor se advenga a máximo, se advenga a la reunión y que podamos empezar a trabajar en medio de esta pandemia que ya es bastante grave para sostener este parque que tanto queremos todos. Ojalá que así sea, y bueno, estaremos en contacto para ver cómo avanza todo esto. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, muy amable. Hablábamos con Héctor Alvarelo, parte de los vecinos y vecinas que participan en la mesa del Parque Avellaneda, y bueno, una vez más, un vecino de los que activan en el parque, de los que trabajan para que suceda esta mesa, contándonos cómo la mesa no funciona y cómo el gobierno porteño avanza y va tomando decisiones a hurtadillas, escondidas, como lo tiene acostumbrado el gobierno porteño, por fuera de las decisiones de los vecinos y vecinas que allí participan, y con la gravedad, ¿no?, de este espacio histórico, único, en particular, que no hay otro en la zona, ya excede a Parque Avellaneda, estamos hablando tal vez de Floresta, Flores, Mataderos, Lugano, hasta Soldati, diría, no hay un espacio ni verde, ni que tenga las particularidades culturales que tiene el Parque Avellaneda, tanto en lo que sucede en el Tambo y lo que sucedía en la casona, que está cerrada hace años, y ahora, bueno, con esta abrupta decisión que una vez más deja afuera las decisiones o el consenso en el cual podrían participar los vecinos. Vamos con un tema, Fer, si te parece, y volvemos para darle cierre a esta nueva emisión de Hora Libre.